ladies and gentlemen. En estos momentos nos encontramos fabricando artefactos sonoros. Ese es el sonido. ¿De qué madera es esto? Eso es cedro, papi. Eso es cedro, coño. ¿Se ve por qué está tan duro? Eso es cedro. Necesitarás martillo para martillar, quincan, serrucho para serruchar, riqui, y cola para pegar, plaf, ya no voy a Sí, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sean bienvenidos a la exposición Artesanías Sonoras. ¿Pero estamos suave? El guarapo frío.